El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Como en muchos sectores, existen todavía multitud de problemas respecto a la industria de los videojuegos. Los estudios de desarrollo continúan lidiando con el crunch, con la explotación laboral. Los jugadores, por su parte, encuentran cada vez más conflictos con la monetización de esos títulos que tanto les gustan. Y en general hay numerosos frentes abiertos. Ahora bien, uno de los temas en los que más se debe avanzar es el de la representación dentro de los videojuegos. Algo en lo que es verdad que se ha progresado con el paso de los años, pero los esfuerzos no parecen suficientes. Un estudio científico publicado en la revista Royal Society Open Science desvela un gran desequilibrio entre los diálogos de personajes masculinos respecto a los femeninos. Esta es una investigación dirigida por la doctora Stephanie Renick de la Universidad de Glasgow y el doctor Sean Roberts de la Universidad de Cardiff, y se han centrado en los videojuegos de rol o RPG, donde precisamente más texto y más diálogos encontramos. Pues bien, por dar un dato, en esta primera prueba del estudio a gran escala se llevó a cabo en 50 videojuegos de rol, analizando a más de 13.000 personajes. De esos títulos, el 94% tenía más diálogos masculinos que femeninos, el 94%. Estamos hablando de nombres como Final Fantasy, King Quest o tantos otros. Claro, es una brecha enorme con un sesgo que no solo afecta a los personajes principales, sino también a los secundarios y a todo lo que tiene que ver con el resto del elenco. Y todo esto debería de hacernos pensar, porque la representación no es solo mediante la imagen, un avatar que a veces es casi un maniquí o un muñeco que alguien con voz propia. Debemos crear personajes con sus propias motivaciones, conflictos y emociones, porque eso también es un reflejo de nuestra sociedad. Que ojo, vamos a poner el tono positivo. El estudio asegura que la proporción de diálogos femeninos está aumentando, lentamente, pero está aumentando. Aunque se tardaría más de una década en alcanzar esa paridad tan anhelada si esta tendencia se prolongase en el tiempo, ¿eh? Esto es muy llamativo. En fin, nosotros vamos a hablar hoy de videojuegos, algunos donde es verdad que vamos a encontrar diálogos femeninos y otros, muchos, donde priman todavía los masculinos. Yo voy a dar la bienvenida aquí a mis compañeros una semana más. Tenemos ahí al otro lado a Jona, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues bien, mira, hoy tengo una semana, es semana temática, ¿eh? Ha sido esta semana, el viernes salió el Street Fighter y ha sido toda la semana el momento ese de inquietud, ¿no? De nervios, de a ver cuándo sale esto, de si sale ya, ay Dios mío, cuándo abren, la gente cogiéndose, bueno, la gente de mi alrededor, obviamente, cogiéndose fiesta a los trabajos y todo, y el pobre Jonah, aquí presente, le ha tocado trabajar más horas de lo normal, ha tenido mil cosas que hacer y ha sido el que menos ha podido jugar al juego del mundo, pero bueno. Pero ahí está, lo probaré más, con más ganas en cuanto cerremos el podcast, seguramente. ¿Tú crees que es algo malintencionado por tu jefe o por tu superior? No, creo que es mi mala suerte habitual. No te preocupes, me pasa mucho. Es que fíjate que, claro, cada uno en su ámbito, pero la semana de Eurovisión me encontré como muchos tweets de ¡ay, qué majo mi jefe, que como sabe que me gusta Eurovisión, me ha dado la semana libre y no sé qué! Y a ti te ha pasado todo lo contrario, ¿eh? Tengo la suerte de que realmente en mi trabajo estoy bien y estoy muy contento con mis superiores. O sea que, y eso no se consigue en todos los trabajos, porque en el anterior no estaba muy contento. Ajá. Y este es una maravilla. O sea que no, eso ha sido mala suerte y ya está. Pero bueno, te aseguro yo que la semana que salga Tekken 8 yo me cojo vacaciones. Ahí. Y que además yo imagino que aunque sea así, los momentos libres los vas a valorar más, ¿no? Los momentos que ha podido jugar lo has vivido más intensamente. Sí, porque ayer fue por la noche y digo, uy, tengo un rato. Le dije a mi mujer, digo, oye, ¿qué te parece? Vete. Ella me dijo, vete a jugar, que no pasa nada. Digo, venga, pues hala. Y me quedé hasta altas horas de la madrugada jugando, o sea que bien. La verdad es que los estoy disfrutando, los momentos de vicio los estoy disfrutando. Bueno, hoy nos vas a hablar de ese Street Fighter, ¿eh? Porque además, por primera vez en ocho años, alguien va a poder hablar con propiedad de un videojuego. No como siempre, que hablamos sin tener ni idea de nada. Y eso pues también está bien, ¿no? Como lo está viviendo la comunidad. Divertido. A mí me gusta. O sea, si yo llevo enganchado tantos años aquí al podcast es porque todo lo que hacéis lo hacéis de corazón. Por lo tanto, da igual tener más o menos idea. Sí, el corazón suple la falta de conocimiento. Exacto. Bueno, o más o menos, lo vamos haciendo entre todos. Es verdad. Entonces, bueno, que la semana ha sido eso, ¿no? Street Fighter en vena. Sí. Ha sido Street Fighter, ha sido mirar vídeos de YouTube de juegos que me gustan a los que no juego. Es muy curioso esto. Ajá. Y sí, sigo viendo juegos que yo jugaba antes, como por ejemplo el Hearthstone, o era uno de esos que jugaban al LOL. Sigo viendo vídeos de YouTube porque me gustan los creadores de contenido, pero no los toco ni con un palo. Porque no me apetece nada jugar al LOL, por ejemplo, pero sigo viendo cositas porque me hace gracia. Pero entonces no lo ves por el juego, sino por el que está jugando, ¿entiendo? Sí, es un poco el entremedio, ¿no? Es decir, me gusta el creador y el juego me interesa, pero yo no jugaría, yo ya pasé esa época. Wow. Mi mujer siempre me dice que desde que dejé el LOL soy mejor persona. ¿Y qué pasó? Eso me interesa. ¿Cuál fue el punto de no retorno de hasta aquí hemos llegado? Yo soy una persona que me enfadaba mucho y me frustraba. O sea, la frustración me llevaba a enfadarme. Y la frustración, esto aquí parece la consulta del psicólogo. La frustración cuéntame. Me llevaba a enfadarme con mis amigos. No mis compañeros de juego, sino mis amigos. Y fue el momento que dije, mira, ya está, lo dejo. Y ahora juego a juegos de lucha que si pierdo es culpa mía, siempre. Es que eso te iba yo a decir, digo, fíjate, alguien que lleva mal el perder, que hace en equipos de fighting game. O sea, sí. Es diferente, entonces. ¿Cómo manejas eso? Al final, el que gana o pierde en los fighting es la misma persona. O sea, no tu resultado no hace variar el del resto, por lo tanto... Bueno, pero te puedes acordar de la madre de tu contrincante, ¿no? Que te quiere decir, tú puedes decir, lo he hecho mal yo, o puedes decir, hay que ver el tío de enfrente, que no sé qué. Exacto, ¿no? Sí. Claro. Eso en torneos no, yo lo he visto hacer, no yo no lo hago, pero lo he visto hacer. Pero en online, como no te ve nadie, pues puedes cagarte, puedes profanar todo lo que te dé la gana, sin problema. Vale. Además, te recuerdo que yo hago streamings cuando juego a juegos de lucha. ¿Alguna vez alguna cosa se me ha escapado? Uf, es que eso tiene que ser difícil, ¿eh? Sí, el gestionar eso, ¿no? Claro. La frustración, porque además yo pierdo muchísimo, o sea, yo soy muy malo, entonces pierdo un montón. Y el gestionar esto de... Además que a mí me gustan todas las cosas que se me dan mal, es que soy un desastre, yo qué sé qué me hago con mi vida. Me gusta perder. No, pero a mí me pasa igual, de hecho creo que nos hemos juntado hoy tres perdedores natos y que tenemos mal perder. Tengo esa sensación, ¿eh? Yo al menos me ocurre, no he jugado Street Fighter ni nada por el estilo, pero hasta con el Splatoon, con el modo competitivo, uff, qué berrinche me pegaba. O sea, tú sabes lo que, bueno, sí lo sabes, porque en el LoL es igual, haces clasificatoria, subes de rango, estás arriba, a lo mejor ganas de repente una partida y pierdes 20 de golpe, y tú dices, pero ¿qué me está pasando? Claro. Y porque te ha tocado un equipo que son malos todos, la culpa Claro. siempre es del resto. Claro. Entonces se junta el me han puesto con un mal equipo, o a lo mejor es que yo soy malo también. Exacto, Se sí. junta todo. No, no, yo llego a un punto y me da rabia, ¿eh? Que digo, es que yo para sentirme mal no juego. ¿Sabes? No juego videojuegos. Y me ocurre no solamente con el mundo del multijugador, sino con Hollow Knight, que lo he contado hace poco, he vuelto otra vez a retomarlo. Qué rabia me da porque valoro la calidad de ese juego, valoro los momentos en los que me lo paso bien, pero luego es tanta la impotencia y la frustración cuando muero que lo paso mal y digo, es que no me compensa, la Y verdad. ahora voy a contar una cosa que es un poco secreta, Sergio, ¿vale? Venga. Una vez en una LAN party en el País Vasco, fue mi primera vez que jugaba al Dark Souls. Ajá. Y estuve a punto en la tumba de los gigantes, que es una zona que está toda oscura. Estuve a punto con mi mujer al lado y un montón de gente por ahí que no conocía de nada, de echarme a llorar de la frustración. Te Sea, entiendo, pero de la sí. rabia, ¿eh? Rabia pura. Sí. Con más de 30 años ya, ¿eh? O sea, que no era un crío. Sí, pero es que De la frustración total. nadie nos enseña a ser malos perdedores. Esto es una metáfora muy bonita de la vida, pero es verdad, nadie te enseña cómo lidiar y gestionar algo que, por otro lado, es lo más normal en la vida. Por total probabilidad, es más probable y va a vivir con más frecuencia el fracaso que el éxito, porque eso es Exacto. así. Y sin embargo, nos faltan las herramientas, los recursos. No sé. Sí, O yo. no, eso está clarísimo. Es mucho más fácil que seas un perdedor porque ganadores solo hay uno. En lo que te enfrentes, solo hay uno. Por lo tanto. Sí, que a lo mejor el que ha sido ganador es que antes ha sido perdedor muchísimas Exacto. veces. Que eso muchas veces la gente se lo calla. Pero es la Sí, verdad. claro. Claro. Pero bueno, que por cierto, ya acabo, pero es que estamos hablando de perdedores y ganadores y me he acordado de aquella conversación que tuvimos con los instrumentos, el aprender a tocar un instrumento que al principio suena a rayos. ¿Cómo Sí, sí, vas? sí. ¿Cómo lo llevas? Parado, menos de lo que debería, pero es que estoy muy Oh. hasta arriba de faena, sí. Pero mi mujer está progresando con la guitarra, ¿eh? Ah, Sí, ella sí que se lo está está tomando más en ganando. serio que yo. Sí, la verdad es que sí. ¿Ves? Si es que lo mío es perder. Bueno, a lo mejor te puede enseñar ella a ti, al final. Igual sí, oye, tengo que meterle cañita. Ahora cuando vacío un poco toda la faena que tengo, me pondré otra vez con ganas. Vale, bueno, pues eso ahí Ahí. queda pendiente. Y por cierto, Sergio, te voy a comentar una cosa rápida. Venga. Ha habido hoy un torneo en Dubái, perdona, de Tekken, ¿vale? Un Challenger, que es uno de los torneos grandes a nivel mundial, y un representante catalán, español, que es tibetano, ha quedado top 3. Y venía gente de ¡Hala! todo el mundo allí a pegarse. Pues eso está muy bien, ¿eh? Sí. Pues mira, Entonces, hay que. la nota de, como esto Sí. no entra en el podcast, pero sí que tal, y es guay, pues tenemos aquí a Tibetano que ha quedado top 3 en un torneo a nivel mundial, o sea que Pues muy bien. mira, enhorabuena desde aquí, desde el programa, que dejemos el pabellón bien alto porque, Sí. bueno, seguro que se lo ha currado y se lo ha merecido. Sí, la verdad es que ha jugado Pues súper bien, o sea que guay, súper guay. genial. Pues venga, vamos a continuar porque también tenemos ahí al otro lado muy callado porque todavía no le tocaba el turno de palabra, pero seguro que tiene muchas ganas de hablar a Trades. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, pues sí, muy bien. Sí que tengo ganas de hablar, porque además es que me identifico mucho con lo que dice Jonah, como imagino que también te pasaba a ti, que esto de perder, pues sí pasa, y de manquear algunas veces, pues también. Además, a mí me costó algún mando, en el FIFA, creo que ya lo he contado alguna vez. Pero bueno, también tiene la cosa de la superación y el intentarlo, intentarlo, intentarlo, hasta que al final lo consigues y dices, y ya nunca más, que no puedo permitirme este presupuesto en mandos. Que fue lo que hice. Lo dejé una vez ya gané las temporadas con mi equipo. Dije, vale, ya está. No vuelvo a jugar online en mi vida. Y desde entonces no he vuelto a jugar, la verdad. ¿Para qué frustrarte? ¿Sabes? Me cargué un mando que me dio especial rabia porque era un mando de la Xbox 360 que estaba customizado. Bueno, lo habían vendido. Realmente lo vendían tematizado para Halo. Y claro. Me encantaba, era precioso, además era semitransparente, con los diseños, así que una gozada, y terminó estampado en una pared. Entonces, ojo, porque fallé, porque yo lo tiraba para el sofá. Así que decidí que no era bueno lo de que siguiera jugando online para pillarme esos berrinches cuando lo que yo tengo que hacer es pasármelo bien si juego, porque para ¿Ves? pillarme berrinches tengo el trabajo. Claro, Así que pensamos igual entonces. Sí, la verdad es que no merecía la pena. Pues, pero por lo demás, dejando aparte esos recuerdos, todo muy bien. Esta semana hace la feria del libro. Está siendo la feria del libro. Ayer me escapé con para quedar con mi hermana allí. Fuimos mujer y yo y nos contamos hacía tiempo que no podíamos quedar. Y qué más bonito que dar un paseo rodeado de miles y miles y miles y más miles de personas. Porque, madre mía, cuánta gente lee. ¡Qué barbaridad! ¿Esto es mi impresión o a ti también te ha ocurrido de que este año hay más gente que el año pasado? No, no, sin duda. Cuando fuimos el año pasado, Sergio, había mucha gente, pero podíamos ir más o menos desahogados, ¿no? Sí, sí. Pudimos pararnos delante del stand de donde estaba Marta, el Diablo, para poder charlar un rato mientras ella terminaba de firmar y todo eso. Este año me acerqué al stand de Diablo en un momento dado, pero vamos, a codazos prácticamente. Estaba todo que era imposible. Me hizo mucha ilusión que me encontré una compañera del colegio, que luego también estuve con ella en la universidad y me crucé con ella. No le dije nada porque no había forma de pararse a decir algo, pero me alegró después de todos estos años ver que estaba bien. Así que dije, mira, eso mola. Y claro, no había cambiado nada, así que la reconocí sin problema. Y me gustó pues que hayan puesto, aunque me había desconcertado un poco, que hayan puesto en la feria del libro para que no te quemes con el cuando los días que hace un sol de muerte, unos toldos. Pero los han puesto solo en un lado. O sea, curiosamente en el lado de la derecha. Yo no digo nada. Hombre, yo creo que depende de cómo lo cojas, pero vale, sí. En fin, en Madrid nada es casual. Sí, pero sí que queda rabia porque es verdad, cuando ibas por el otro lado te daba todo el sol. Es un rollo. Claro. Es eso, es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, el caso es que sigue siendo una experiencia muy agradable ir ahí. Aunque haya mucha gente y vayas despacito, estaba bien. Hay una cosa que quiero promover y que a ver si nos hacen caso, y desde aquí lo digo, y es que cuando se acerca el calor y el verano, por favor, todos los supermercados, droguerías y demás, que hagan grandes ofertas, ofertas realmente agresivas, ofertas súper atractivas de desodorantes. Que el mundo lo va a agradecer. Sí. Porque, madre mía, en serio, de verdad, hay momentos que parecía una convención manga el tercer día. Entonces, yo eso lo noto muchas veces también en el metro y son cosas que no sé si la gente es consciente o no, de su propio olor, quiero decir. No lo sé. Yo supongo que no, porque si lo fueran, es que sería una locura, pero yo creo que la gente debería asumir que si hace calor y suda, va a oler mal. Así que, por favor, que utilice desodorante. Que el resto del mundo debería hacerlo y así también le vendrá bien a ellos. O eso, volver a las mascarillas, porque madre mía. Ya digo, esa parte es la que era un poco más dura. Pero por lo demás, es increíble la cantidad de casetas que hay, 300 y muchas. Es increíble la cantidad de editoriales que hay, la cantidad de libros que se publican y algunos qué bonitos son. Me paré en la parte en la que hacen facsímiles de libros de la Edad Media. Ah, que lo vi y me acordé iluminados. ¿A que sí? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que estaba muy atento y no me pude llevar ninguno, que es lo que yo quería, pero ¿qué le vamos a hacer? Porque pagarlos no me alcanza, ¿eh? O sea, ya. Qué barbaridad. Un libro de esos te puede costar 6.000 euros fácilmente. Es una salvajada. Pero claro, están miniados en oro, con lapislázuli y no sé qué. O sea, una auténtica preciosidad. Y son tan bonitos, pero tampoco tengo dónde ponerlo. Pero no importa, si me gustan. Y por lo demás, pues bueno, aparecen en las de cómics, también en algunas de las que estaban ahí. Me compré un par de libros, por supuesto. Además, siempre procuro comprarlos en las mismas editoriales o en librerías pequeñas. Por supuesto, Fnac estaba hasta arriba de gente. O sea, de gente firmando y todos autores bastante conocidos, pero comprarlo en la Fnac me daba mucho palo. Yo eso no. Me parece mejor una librería pequeña. O sea, me sigue llamando la atención que lo primero que, además, la posición de las casetas, el lugar tan destacado que le dan al Corte Inglés, al Hipercor, a la Fnac, a la Casa del Libro, me parece que no es el lugar. Quiero decir, Fnac. Creo que hay que dejar espacio precisamente a las editoriales y a las empresas que se dedican a eso, no a una empresa general como la Fnac. Ya ves, pero vamos, pues tenían una caseta que ocupaba como 5 o 6 normales, yo creo. Era enorme, enorme, enorme. Y lo que eché de menos fue que el año pasado, por ejemplo, me pude tomar una horchata y ayer no encontré directamente. Así que cuando volví pasamos por el súper y compré horchata, que es lo que estoy tomando ahora. Y te digo porque sé que también eres vale, fan. Sí. O sea, que en eso está bien. En general, nada, lo disfruté bastante. No me puse a que me firmaran nada porque yo fui a dar el paseo, que comer con mi hermano, luego dar una vuelta por allí y ver un poco cómo estaba la cosa y comprar alguna cosa que viera, que es lo que hice. Así que no ponerme alguna firma es que las que me podían interesar eran inagotables, o sea, las colas. Aunque, por lo menos muchas de ellas iban por la parte de atrás. No se metían también en el pasillo, que ya este por sí estaba hasta arriba. Así que bueno, fue una tarde estupenda, sinceramente. De eso que se disfruta. Mm. Qué bien. Y por lo demás, el resto de la semana bien. Ah, una serie que me recomendó ayer mi hermano y que vi, y que recomiendo a todo el mundo, aunque sea directamente, con eso he visto un capítulo, por lo menos que vean ese, es Los Darrell. Los Darrell, que está en Filmin. Ah, sí, esa sí me la he visto yo entera. Sí. Ah, entera, o sea, entera. Merece la pena continuar, ¿no? Es para mí mi comfort place. Es una serie para estar bien. Cuéntalo, sí, pues sí. Cuéntalo bien, sí, sí. Bueno, a ver, Los Darrell está basada en la trilogía que escribió Gerald Darrell, cuyo libro más famoso es Mi familia y otros animales, y cuenta cuando él, siendo niño, se fue con toda su familia a la isla de Corfú, desde Londres. Y es todo lo que pasa en su familia, que son muy peculiares. Y eso que tenían dos genios, como es el propio Gerald Darrell, y como era su hermano Lawrence Darrell, que es el autor de la trilogía... Ay, ahora no me viene. Bueno, Gerald Darrell es muy conocido. Conozco la trilogía, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero el caso es que fueron dos autores que tuvieron muchísimo éxito. Pero esto no cuenta, no es que sean él y el otro, sino cómo su madre lidia con los cuatro hermanos y toda la gente que vive en esa isla, con quienes tratan, qué es lo que se encuentra, la forma de ser, cómo cambiar de ser ingleses de clase media alta a encontrarte viviendo como lugareños en una civilización completamente distinta como era la griega en la época de entreguerras, del periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pues todo eso, además, con una fotografía y una iluminación y increíble, muy luminosa, todo muy mediterránea, todo eso se mezcla también con mucho sentido del humor y al final es una serie que no me extraña que digas que es un sitio al que recurrir cuando uno está un poco así, porque a mí me hizo sentirme mucho mejor y con una sonrisa cuando terminé. Y eso que se encuentran con 100.000 problemas, pero molaba mucho, la verdad. Me ha encantado y yo se lo recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo, porque solo que vean el primero y yo creo que ya hay o te enganchas o bueno, ya ves por dónde van los tiros. Sí, sí, sí. Es pues eso. Es los problemas, vamos, problemas. El día a día de esa familia. El niño que estaba todo el día con los animales, obsesionado. El otro que era un vivo de la vida. No sé, tiene como ese toque costumbrista. Que no es una serie en la que pasen grandes cosas. Pero te enamoras de los personajes, que es muy cándida. No sé, me encantó. Pues sí, sí. Buena recomendación. No, desde luego, el hermano psicópata, importante sí, también, sí. que tenía eso, que no sé, me pareció... Está genial, eso, sí. Sí, toda una sorpresa. Ah, el Cuarteto de Alejandría, que lo estaba buscando mientras hablábamos, de Lawrence Darrell, que es muy, muy famoso, y bueno, y que es tener eso, ver de niños y de, bueno, poco más que adolescente, a dos autores que luego se convirtieron en parte fundamental de la literatura británica. Así que bueno, pero no tratando eso, sino lo que tú dices, el día a día, la hermana tomando el sol, la que se lía, esas cosas. Sí, sí, está muy guay. Bueno, pues venga, yo quiero hablar también de la Feria del Libro, lo siento, yo soy el último, pero no por ello menos importante. He estado esta mañana en la Feria del Libro también hoy, y muy chulo, me he comprado cositas. Había muchísima gente, efectivamente. Afortunadamente no ha llovido, porque normalmente sobre la Feria del Libro siempre pesa el presagio de ¡ay, que va a llover, que va a llover! Y es verdad que a veces ocurre y es lo peor que le puede pasar a los que están firmando y a los que están vendiendo los libros. Porque al final, el que acude, pues no va y ya está. Pero es verdad que a veces pasa. No ha ocurrido hoy. Me he comprado cositas. Me he comprado un poemario que llevaba detrás de él muchísimo tiempo. Se llama Hasta que nos duelan las costillas. Es de un autor, además, muy jovencillo. Nació en el 2001, fíjate. Y precisamente habla un poco de esas experiencias millennials, aunque en su caso ya generación Z realmente, de bueno, en qué lugar estamos en el mundo y todas esas cosas. Y me apetecía apoyar a un autor así también que está empezando, una editorial pequeña, y aprovechar la feria del libro hasta que nos duran las costillas. Luego también otro que llevaba mucho tiempo detrás de él, porque para mí la feria del libro, y os lo comentaba antes de grabar, es ir ya a tiro hecho a saber lo que quiero. No me puedo poner a detener, no me puedo detener en... Voy a ir mirando caseta a caseta, porque hay mucha gente, hay demasiadas casetas, demasiados libros, y al final no ves nada. Yo me siento saturado entre tanto libro. Y normalmente lo que voy haciendo es, en el mes previo o en los dos meses anteriores, me voy apuntando en alguna lista de deseos de Amazon o donde sea los nombres. Y aprovecho y busco la caseta y lo compro en la feria del libro. Pues uno que yo le tenía la pista, el que le estaba siguiendo la pista, es La lingüística del amor, de La pasión a la palabra. Y es un ensayo muy interesante que está coordinado por dos doctoras en filología de la Universidad de Alicante, que lo que han hecho es recopilar, han contado con varios autores y académicos, analizar el lenguaje en cuanto a el amor. Pues hacer una especie de panorámica desde la sexología a la neurolingüística, precisamente para ver cómo utilizamos el lenguaje a la hora de expresarnos, pues de cara a esas relaciones sexoafectivas y todo esto. Amar a alguien significa hablarle de una manera diferente, pero ¿cómo? Pues el libro analiza precisamente todo eso, cómo es el lenguaje que se utiliza en redes sociales, cómo es el lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en parejas del mismo sexo, todo este tipo de cosas. Y el tercer libro, aquí viene lo interesante, es que a mí hay un autor que me encanta muchísimo, que es un periodista cultural, que además tiene mucha presencia, últimamente ha salido en muchos sitios, que es Juan Sanguino. Juan Sanguino, que ha hecho ya varios ensayos, como el de Generación Titanic o el de Cómo hemos cambiado, hace una cosa muy interesante, y es que coge la nostalgia, la memoria colectiva de lo que ocurrió en el pasado, el pasado reciente, y con eso te forma un relato, en el sentido de que es capaz de armar esas piezas y recomponerlas. Y, por ejemplo, el de Cómo hemos cambiado, lo que analizaba era el impacto, que además lo contamos en el podcast porque hemos hablado de ese libro, el impacto de los años 90 en la sociedad española, como una serie de momentos clave que todos recordamos, pues un programa de televisión concreto, un concierto, una película, influyó precisamente al desarrollo de esa generación, ¿no? Pues el último libro que ha sacado ahora, que se llama, es buenísimo, Apriétame más fuerte, el año que Mónica Naranjo desató un millón de chonis, maricas y marujas, precisamente lo que hace es un ensayo sobre el disco Palabra de Mujer, de Mónica Naranjo, que es el disco que la catapultó al éxito, que ya venía de México. Y lo que hace es precisamente ese estudio de qué tienen en común los chonis, las maricas y las marujas, para que este disco tuviera tanta influencia e impacto en este sector de la población. Y bueno, pues él ha entrevistado a los letristas, a los productores, y trata un poco de recomponer esa historia alrededor del disco. Y no sé, lo interesante, que he ido a la firma del libro. Es la primera vez que voy a la firma de un libro de un autor, porque me da muchísima vergüenza. Es que yo de verdad lo pienso y digo... ¿Y qué le digo al hombre? Hola, me ha encantado tu libro. ¿Sabes? Me siento ridículo y no sé muy bien qué hacer. Y la verdad que nunca he tenido la necesidad, pero es verdad que como este libro acababa de salir y yo sabía que iba hoy, digo, pues, hombre, es una forma también de apoyar al autor y, bueno, pues decirle que te gusta su trabajo. Y nada, que me lo ha firmado, que muy bien la experiencia, pero ¿qué es eso? Que es algo que yo personalmente no estoy acostumbrado y me incomoda un poco. Pero muy guay, me lo he pasado muy bien y pues ahora tengo lecturas para disfrutar. Así que este es el recorrido que podemos hacer un poco de lo que ha sido la semana a nivel cultural de videojuegos y cositas. Y ahora ya vamos a hablar de videojuegos, que sé que los oyentes estarán ya... ¿Pero cuándo vais a hablar de videojuegos? Ahora, no os preocupéis, ahora mismo. Así las torrijas, nadie las quiere. Igual que las torrijas. Exacto. Venga, pues entonces vamos con el sumario y contamos todos los contenidos de videojuegos del programa de hoy. Ojo, porque uno de los padres de Sonic se enfrenta a una sentencia en prisión de 2 años y una multa por valor de 1 millón de euros. Te contamos que es lo último que ha sucedido con Yuji Naka, quien en su día fuera jefe del Sonic Team. Por otro lado, Capcom sigue cosechando éxitos con sus últimos lanzamientos y quiere asegurarse de seguir así, preguntando en este caso a los fans de Resident Evil qué juegos querrían ver en forma de remakes. Las apuestas están ya sobre la mesa y ahora os preguntamos a vosotros, ¿tenéis algún favorito? Y sigue con nosotros porque te contamos otras noticias relacionadas con la actualidad de los videojuegos, además de nuestras impresiones sobre Street Fighter VI de la mano de Jonah, todo un experto en lo que a pegarse de hostias virtuales se refiere. Aunque él diga que pierde, seguro que también ganará alguna que otra vez. Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Pues esta es una noticia que ya tiene recorrido, que ya cubrimos en su día en el batallón, lo recuerdo. Yuji Naka, co-creador de Sonic, ex jefe del Sonic Team, recordemos que fue arrestado el pasado mes de diciembre por tráfico de información privilegiada. Pues bien, ahora y después de su paso por el Tribunal de Tokio, ha sido condenado a una multa millonaria y su posible entrada en prisión. Ha sido el portal Yahoo Japón quien adelanta que Yuji Naka deberá cumplir una condena de 2 años y 6 meses de cárcel, además de pagar 2 multas, una por valor de 2 millones y medio de yenes y otra de 170 millones de yenes, que en total suman, al cambio, 1 millón de euros. De hecho, lo más curioso es que cuando lo arrestaron, según el portal Yahoo Japón, Yuji Naka no mostró ningún tipo de arrepentimiento y es que, bueno, pues es una persona bastante particular en ese sentido. Vamos a ponernos en precedentes, ¿vale? Esta noticia nos lleva en realidad a 2021, año en el que Balan Wonderworld llegó al mercado. Aquello no fue muy bien, una puntuación de un 40 en Metacritic, pero bueno, por eso no se mete a nadie en la cárcel. De momento. Hay que decir que lo que ocurrió es que poco después de la salida de este juego, Naka confesó abiertamente haber usado información privilegiada para embolsarse nada menos que $150,000 con la venta de acciones. ¿Qué ocurre? Yuji Naka conocía que Square Enix iba a lanzar al mercado Final Fantasy VII The First Soldier, que en paz descanse, por cierto, y Dragon Quest Tag o Tactics, ya no me acuerdo, ambos para móviles, ¿vale? Eran juegos que no estaban anunciados y era una información que él poseía de primera mano. Y de esa manera, ¿qué hizo Yuji Naka? Pues voy a comprar 10.000 acciones de los encargados de este juego y lo mismo con los del otro, precisamente para aprovecharse de todo eso, algo que es ilegal. Es verdad que los cargos son de mucha magnitud, especialmente para alguien tan ligado al videojuego. Todo el mundo sabe quién es Yuji Naka, de los que estamos aquí, de los que consumen videojuegos a menudo, pero hay que decir que esto que estoy contando, la decisión final no se ha tomado, se va a tomar el 7 de julio, por lo que habrá que estar pendientes y que lo contaremos aquí. Pero ¿cómo lo habéis vivido? Porque yo os pasaba la noticia por el WhatsApp esta semana, porque claro, me resulta un poco, no sé, casi como de ciencia ficción, ¿no? Hablar de cómo ha acabado todo esto. Bueno, hay que aclarar un poco la noticia en sí, porque es sorprendente que si tiene sentencia, ¿cómo es que el 7 se dice y todo eso? Bueno, lo que ha pasado ha sido todo lo que has contado, que le han juzgado precisamente por utilizar información privilegiada. porque, no, como bien dices, eso no se puede. Tú no puedes coger, estar trabajando en una empresa, enterarte de eso y aprovechar para comprarlo. Otra cosa es que la gente lo haga, pero cuando lo hacen se arriesgan precisamente a que les pongan un multazo, que vayan a la cárcel, como es el caso en el que se encuentra Yui Naka. Pero todavía no ha sido condenado. Lo que han hecho ha sido coger y declararle culpable de esos cargos, y la fiscalía ha solicitado que tenga un castigo de 2 años y medio en prisión y ese 1 millón de euros entre 2 multas. Que mayor de dólares, en realidad creo que es entre 2 multas distintas. La defensa, por supuesto, no estaba de acuerdo, y lo que ha querido es que se rebaje esa condena, y ha dicho que, al fin y al cabo, él no tenía nada que ver con esas empresas, ni trabajaba en ese momento Square con ninguno de los dos juegos ni nada parecido, que fue casualmente que le llegó por error esa información y que entonces fue cuando la aprovechó, pero que no era algo ni premeditado ni demás, y quiere que le rebajen la sentencia que le pueda caer. Porque lo que sí está es ya, los hechos ya están demostrados que han sucedido así, que se compró esas 10.000 acciones y que ganó dinero de forma ilegal. Pero lo que no está es todavía qué condena es la que va a recibir realmente. Entonces será para aclarar eso. Luego, en cuanto a esto, pues, joder, es flipante, porque realmente se supone que estaba haciendo su propio juego y ha ganado mucho más dinero con estas acciones que con el Balan Underworld, que yo creo que no lo ha, o sea, no lo ha jugado nadie. Y eso que pusieron incluso una demo, si memoria no me falla. Pero es que era horrible, realmente horrible. No parecía que fuese el mismo Yui Naka de los Sonic. En fin, el caso es que no sabremos hasta el 7 de julio, que creo que es cuando se ha sentenciado, cuánto le caerá. Eso es. Pero no sé, es una noticia como muy curiosa, porque es verdad que no estamos acostumbrados un poco a estos tejemanejes. Al final entendemos la figura del creador pues como alguien que siempre está volcado en su obra, trabajando con videojuegos, pero no esta doble cara de ejecutivo, de alguien que está dentro de una empresa, que conoce información privilegiada y la distribuye. Pero claro, esto es muy peligroso. ¿Creéis realmente que tiene forma de evitar lo que parece ser ya la sentencia de lo que va a ocurrir, de esta posible condena? Porque realmente lo que ha salido todo apunta a que efectivamente va a cumplir esos 2 años de prisión, ¿eh? Yo no creo que haya forma de esquivar esto. Creo que esto es muy claro. Ha hecho lo que ha hecho, es delito, por lo tanto, no creo que tenga mucha opción. Puede intentar rebajarlo de alguna manera, intentando excusarse, pero vamos, que es que esto está más que demostrado. Por lo tanto, no creo que llegue a entrar en la cárcel, desde mi punto de vista, ¿eh? Que luego igual sí, pero bueno. Pero sí que es verdad que le van a pegar una multa importante y le van a tener más que controlado. Porque, vamos, es que, bueno, al final ha abusado de su posición para hacer algo que es ilegal. Por lo tanto, se merece una condena mínimo monetaria. Estoy muy de acuerdo. Además, si fuera aquí en España, porque no sé cómo funciona el Código Penal en Japón, pero si fuera aquí en España, lo que estaría esperando es precisamente el conseguir esa rebaja, como decía antes, porque no ha sido premeditado, no se ha hecho eso, sino que fue un momento de debilidad, que es un poco lo que alega, y que se arrepiente, y dice que no tenía arrepentimiento, pero él dice que siente mucho haber hecho esto y haber dado mala imagen al sistema monetario japonés y todo eso. Es una excusa muy peculiar, por cierto, dar mala imagen al sistema monetario japonés, pues bueno, pero es lo que ha dicho. El caso es que lo que él, supongo que él querrá, es eso, una rebaja, sobre todo, no en la económica, por supuesto, porque 1 millón de dólares es una pasta, pero no solo en la económica, sino en la condena de cárcel, porque aquí en España, por ejemplo, por menos de 2 años normalmente no ingresas en prisión. Así que supongo que querrá eso, 2 años y medio irías a la cárcel, 2 años o menos de 2 años no ingresas en prisión. Así que si es algo similar, no me sorprendería, pues lo buscará. Además, también es un delito de los llamados de guante blanco, no es un delito de sangre, entonces es más fácil que puedas eludir lo que es ingresar en prisión. Pero ya eso se verá según cómo lo determine el juez, porque si tiene, primero que Japón tiene un enfoque distinto al que tenemos aquí en España, entonces puede ser que no lo vean así. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista de que tendríamos aquí en España, que no iría a menos que el juez considerara que no había ningún tipo de arrepentimiento y que merecía ir a la cárcel, que en algún caso sí que se ha ido, porque al fin y al cabo hay una condena de 2 años, una condena, aunque sea menos 2 años, es una condena de cárcel igual. Y aunque no tengas antecedentes, puedes ir a la cárcel, aunque normalmente no pase. O sea, no es que esté libre siempre, sino que normalmente suele ser así por decisión de los jueces. Por otro lado, independientemente de que vaya o no vaya a la cárcel, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que se ha cargado su carrera profesional. Porque no sé quién va a contratar a una persona que saben que es que no se puede confiar en él y que se va a aprovechar de la empresa en cuanto tenga oportunidad. Sí, sí. Bueno, claro, se ha cargado su carrera, pero es que su carrera ya estaba bastante tocada de antes. Pero evidentemente después de esto yo creo que nadie va a tener la confianza, ningún estudio, para confiarle nada, precisamente, valga la redundancia. Ha trabajado de productor muchísimo, ha hecho una variedad de juegos como productor, pero precisamente darle el dinero al productor cuando no sabes lo que va a pasar, ni contarle lo que está haciendo un compañero en otro departamento, porque la pueden liar parda. No sé, yo desde luego creo que debería haber medido mucho mejor las cosas porque realmente se ha cargado su imagen, se ha cargado el prestigio que tenía. Vale que como creador, pues eso, lo de Underworld era horrible, pero tenía toda una carrera detrás. De hecho, por eso pudo hacer la de Balan Underworld. Entonces, bueno, no creo que sea nada inteligente lo que ha hecho y desde luego no ha compensado. Supongo que pensó que nadie iba a notar que 10.000 acciones que compraba de uno y otro habían entrado en su patrimonio, pero ahí han estado. Es que no fue nada discreto, es una pasta. Pero bueno, en fin, él verá. Sí. Desde luego es una pena porque era una leyenda de. Sí, pero eso también me hace reflexionar sobre la imagen que muchas veces se nos ha contado de grandes personalidades que a lo mejor no eran tanto. Que nosotros mismos nos encargamos de mitificar a personas, pues porque es parte de un relato que nos ha ido llegando. ¡Ay, el creador de Sonic! Luego habría que analizar realmente cuál ha sido su implicación en esos proyectos y otras personas que a lo mejor están en la sombra y que no se les ha concedido el crédito. Hombres y mujeres, porque muchísimas mujeres también. Pero es que yo estoy pensando, el caso de Yuji Naka, que es lo más reciente, pero recordemos a Keiji Inafune, Mighty No. 9, ¿vale? De los diseñadores de Mega Man, uno de los padres de Mega Man, y era, lo siento, pero otro vive la vida también, por decirlo de una manera bastante libre. Claro. Sí, también es el de Recore, ¿no? Sí, las dos clavos en su tumba, sinceramente, madre mía. Pero bueno, este simplemente era, pues, mal productor y ¿qué le vamos a hacer? Y se ha llamado juegos. Pero es que este además se... Sí, pero con el dinero de un Kickstarter, ¿eh? Te quiero decir. Además. Claro, que vamos a decirlo todo. Y hay cosas que recordemos aquella mítica frase que ya es parte de la historia y el lore de este batallón de mejor esto que nada. Y cuando le dijeron, oye, que Mighty No. 9 ha salido muy mal, mejor esto que nada. Pues hijo, a lo mejor es mejor nada, ¿eh? Hay que a lo mejor fue lo de, a ver, ha salido mal para ti, pero yo sí me he llevado el dinero. No ha estado tan mal, si lo piensas. Sinceramente. Que yo el juego lo tengo, por cierto. En un outlet lo encontré, en físico. Ah. Pero ¿ah, sí? Bueno, sí, sí, sí. Bueno, pero ¿qué es eso? Que es verdad que hay nombres, y a mí me hace pensar porque muchas veces en los informes de misión, igual uno hace un recorrido, una hemeroteca, accede a la documentación que hay disponible, y no sé hasta qué punto esa información que nos ha llegado es del todo legítima y cierta. Y hasta qué punto hay personas, pues por ejemplo en Naughty Dog, y no estoy acusando a nadie, pero hay voces críticas dentro de Naughty Dog donde han criticado en el pasado de por qué se le da todo el mérito a Neil Druckmann, o en GTA, por qué se le da siempre a los hermanos. Lo que quiero decir es que de hecho lo comentamos en la serie. Claro. Cuando hablamos de Last of Us, que solo se hablaba de él, pero no se hablaba solo de Neil Druckmann, pero no se hablaba del co-creador, por ejemplo. Eso, es justo eso. Pues a eso me vengo a referir. Y al final estas noticias son tristes porque hacen muchísimo daño a la marca, hacen daño a Square Enix, hacen daño a Sonic, hacen daño a Sega en este caso también, y por supuesto a su propia persona, pero eso es responsabilidad suya, vaya. Y has dicho algo muy interesante, que es hasta qué punto nos podemos fiar de esas noticias y esa información que nos encontramos. Me estaba acordando ahora de Chris Avellone, que pues entre otros videojuegos está Tides of Numenera, que hizo en 2015, y muchísimos más, y que perdió su trabajo también por una Wasteland 2, Fallout New Vegas, Alpha Protocol, o sea, un gran guionista y productor. Pero sin embargo, fue acusado y luego, yendo a juicio, salió liberado y tuvieron que pedirle perdón por acoso. Pero el daño que le hizo fue perder todo el trabajo y todo lo demás. Y sin embargo, luego resulta que era algo laboral y eran rencillas que había dentro de esto y se aprovecharon de esto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué hacemos? A veces tenemos que andar con pies de plomo y hablar con cuidado diciendo, pues parece que pues se ha dicho, pues si esta situación es así sería terrible y así, pero a veces es que se hace mucho daño y se juzga antes de realmente tener más datos, porque al final hablamos sobre lo que sabemos con las informaciones que tienes, pero no los conocemos de primera mano, lo conocemos siempre de tercera mano. Entonces, pues bueno, a veces toca entonarme la culpa y decir, pues mira, esto no era así como parecía. Que en este caso es una buena noticia, porque no haya habido un caso de acoso con todos los que sí que ha habido. Pero al final, pues eso, que tenemos la información que tenemos y accedemos a lo que accedemos. Así que la gente sepa que nosotros solamente damos la opinión con respecto a lo que conocemos, pero que bueno, que se formen sus propias opiniones y que nos equivocamos como el que más, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues quienes no se quieren equivocar son los de Capcom. ¿Y qué han dicho? Vamos a darle la voz al pueblo y vamos a publicar una encuesta para saber qué quieren. Y es que efectivamente, imagino que muchas personas en redes sociales habrán compartido precisamente toda esta información, que Capcom ha preguntado a qué juegos de la saga Resident Evil hemos jugado, a través de qué medio de entretenimiento hemos consumido la franquicia, pues a lo mejor ha sido por las películas, por los juegos, por las novelas, y otra serie de preguntas. ¿Qué ocurre? Que a medida que ibas contestando, tú dices, uy, aquí yo veo un enfoque. Quieren algo en concreto. Y efectivamente, la última pregunta es que directamente te están diciendo, oye, dinos si hay algún otro juego de Resident Evil que quieras que rehagamos, que hagamos un remake. Y ahí cualquiera puede poner el que quiera. ¿Qué ocurre? Esto es llamativo porque Capcom ha encontrado ahí un filón muy potente. Capcom lleva en los últimos tiempos una trayectoria que yo creo que está fuera de toda duda en cuanto a calidad, con Monster Hunter, con Street Fighter del que hoy nos va a hablar Jonah, con Resident Evil, tanto la vertiente nueva con ese 8, como esta recuperación de los clásicos que hemos tenido con el remake del 2, del 3 o ahora del 4. Claro, el paso lógico sería Resident Evil 5 si seguimos un poco esta tendencia. Yo es que tengo los recuerdos distorsionados y para mí es que Resident Evil 5 salió ayer, ¿sabes? Entonces me resulta extraño, porque evidentemente ha pasado tiempo, pero llegará un punto en el que creo que vamos a llegar muy rápido a la actualidad. Los remakes se van a acabar porque estamos ya trabajando en el remake del remake probablemente. Pero el caso es que estamos en estas y mucha gente está pidiendo Resident Evil 0, el 1 otra vez, el Code Verónica, el Revelation. No sé si estáis siguiendo un poco todo esto, pero es llamativo, ¿no? Primero que Capcom pida la opinión, como ha hecho también en el pasado, tanto ella como otras empresas, que está bien que conozcan a su comunidad. Y luego el compromiso parece firme de seguir apostando por rescatar esos clásicos. Está muy bien, la verdad, que pregunten. A ver si hacen caso, que esa es la segunda parte, que siempre es la más complicada. Pero está muy bien realmente que consulten al final qué es lo que quiere su público, porque al final son ellos los que compran, ¿no? Tú puedes trabajar muchísimo en un proyecto que te haga mucha gracia, pero si no te lo va a comprar nadie, pues igual no vale la pena, ¿no? Yo soy firme defensor del 5, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo, pero yo sé que no a todo el mundo le gustó, por lo tanto yo qué sé, si la mayoría van a apoyar un proyecto como sería el 0 o el Code Verónica, pues ¿por qué no hacerlo, no? Sí, que luego eso nunca se traduce en la realidad de la compra y la venta, pero bueno, pero yo qué sé, escuchar siempre está bien. Al final, gracias a que las empresas empiezan a escuchar un poco, están saliendo productos, yo creo que un poquito mejores. Ya nos podrían escuchar más en los fighting games, la verdad. Y además la encuesta es peculiar, porque no solamente te pregunta por los juegos, sino que te pregunta también por las películas y por otras cosas como merchandising, si conoces que hay retransmisiones de los videojuegos por parte de streamers, si conoces que hay cosplay, si conoces el portal de Resident Evil, o sea, realmente muchas cosas que no es lo habitual en esto del videojuego, sino que se va mucho más allá, los mangas, por ejemplo, esa cosa sí que fue peculiar. A mí me parece bien que hay preguntas, como muy dice Jonah, que viene bien para poder hacerlo. Yo puse al final, hice la encuesta, que quería que hicieran el Código Verónica porque no lo he jugado, y el Resident Evil 5 porque si lo he jugado no estaría mal que lo rehicieran entero. Entonces, hacer un nuevo remake, pero arreglar todas aquellas cosas por las que fue criticado, bueno, muchas de las que fue criticado, y que así, pues no sé, se encontrara un poco más de equilibrio, a lo mejor que fuera menos un juego de disparos y un poco más, tuviera algunos sustos más o algo así, porque se puede rehacer. Así que bueno, yo lo he puesto, luego ellos harán lo que sean. Al fin y al cabo, remakes, creo que si hay una empresa no se puede criticar por sus remakes, es precisamente a Capcom. Porque la verdad es que el 0 y el 1 a mí me encantaron cómo lo hicieron, sinceramente. Y ya 2, 3 y 4, pues es que son una maravilla. Y cuando han hecho el remake para las gafas de las Oculus Quest, la verdad es que lo hicieron bastante bien, sinceramente. Y eso que utilizaron, no el remake, sino el original para hacerlo. Y ahora lo están haciendo para el remake en realidad virtual. Precisamente para el virtual del remake, sí, del 4, y también tiene muy buena pinta por lo que han mostrado. Así que yo confío mucho en que sea el que sea, vaya a ser muy interesante jugarlo. Pero yo he apostado por estos dos, por el Code Verónica y por Resident Evil 5. Uh-huh. A ver, el Resident Evil 5, a mí me gusta, voy a decirlo. Es verdad que, hombre, hay cosas... Yo entiendo las críticas. Tú ves un zombie con un lanzacohetes y dices, uff, aquí están pasando cosas, ¿eh? Aquí hay algo que no me han contado. Pero creo que la dinámica con Sheva, el personaje este que introdujeron para la ocasión, el jugarlo con alguien al lado, yo es que lo jugué con mi hermano, y a mí me gustó la dinámica que se creó. O sea, yo creo que se pueden hacer cosas guays. Y es verdad que, por supuesto, los que piden el cero o el código de Verónica también lo firmo. Pero es verdad que estas encuestas sí que creo que tienen algún tipo de utilidad. Yo recuerdo la de Smash Bros. Cuando preguntaron a qué luchador os gustaría ver. Y la gente, de cualquier saga y cualquier empresa. Y la gente dio muchos nombres que luego revelaron los resultados en Nintendo. Y muchos se han cumplido, han podido hacer esos acuerdos. O Square Enix con Final Fantasy también lo ha hecho muchísimo. Y estoy convencido de que si se confirma alguna vez el remake de Final Fantasy IX, en gran parte será por esa exigencia o el que lo haya pedido la comunidad, porque lo han hecho durante muchísimos años. Entonces está bien que lo hagan, y hombre, si siguen con la calidad de los remakes que han hecho hasta ahora, que tampoco le podemos decir mucho más. Porque está ahí. Siempre está la dicotomía, y yo no voy a ser hipócrita porque la semana pasada con el showcase ya lo dije. ¿Hasta qué punto es legítimo no contar con el creador y seguir vendiéndote su obra? Pues bueno, a ver, es que es el mundo en el que estamos. Yo me quejo, pero luego al mismo tiempo lo consumo, porque es parte de ese conflicto del capitalismo y de hablar de cosas que nos gustan. Y ya está. Y hay que convivir con esa realidad. Dicho esto, vamos ahora a hablar de realidad virtual, de VR, porque imagino que a estas alturas haya tantas gafas que cada uno tendrá la suya o estará pendiente de la que más ilusión le haga. Pues bien, uno de los más importantes, desde luego, es Meta, anteriormente conocida como Facebook, que se hizo un hueco en este competitivo mercado con sus gafas MetaQuest, un dispositivo en el que han seguido trabajando hasta el anuncio de las nuevas Meta Quest 3. Hay que decir que en lo técnico es un dispositivo que cuenta con un chip gráfico Snapdragon de última generación, a comparación de la anterior generación VR de Meta, que ahora duplica la potencia de procesamiento de la GPU. Prometen, bueno, pues partidas a todo color, con una percepción de la profundidad y respuesta rápida en los juegos y todo eso. Y se ha reducido las dimensiones del aparato, que esto es muy importante también, un 40% respecto al tamaño de las Meta Quest 2. Hay más detalles, la parte también de los controles que se ha rediseñado y sobre todo las MetaQuest 3, lo importante, van a salir en algún momento de otoño de este año a un precio de $500. Sobre todo a traders, tú que eres quien tiene las gafas, quien ha estado pendiente de esta presentación donde creo que también se han enseñado juegos, ¿cómo has vivido precisamente la actualización de estas gafas donde siempre existe el miedo de... ¿Me habré dejado un dineral para algo que ya no va a servir o que ya va a quedar obsoleto o me va a seguir sirviendo? Pues sí, efectivamente, esa es una pregunta muy normal porque además hay gente, mira, es una pena que no esté Nuria, pero precisamente no hace un año que creo que se compró sus propias MetaQuest 2 y es importante saber, ¿voy a seguir teniendo juegos para poder alimentarlas o tengo un pisapapeles carísimo? Bueno, pues a ver, lo primero es que no, que todos, que al contrario que otros que se pegan tiros en el pie, Meta ha hecho un evento que he salido súper satisfecho. Realmente me ha gustado casi todo, realmente. Pero primero hablando de las gafas, directamente, y de lo primero, es compatible con más de los 500 juegos que hay ahora mismo para Quest y Quest 2. Es decir, tú te compras las gafas por primera vez y tienes, para empezar, 500 juegos para poder jugar, que son para las gafas, porque luego además puedes jugar con los juegos que hay para PCVR. Pero eso es otra historia. Es decir, ahí son los que vayan haciendo distintas compañías y son para distintos visores. Lo que pasa es que también es compatible Quest con los juegos de PC. Con lo cual tienes un campo inmenso de juegos y de todo tipo. Pero concretamente con los que hayas comprado para las gafas y las tenías las anteriores, ¿verdad? Los más de 500 que hay son completamente compatibles. Entonces, eso ya de por sí es una cosa interesante. La otra parte interesante son las mejoras que tienen estas gafas con respecto a las anteriores, porque han salido hace muy poco las Pico 4, que es de la compañía que posee TikTok. Han sacado sus propias gafas de realidad virtual y, sobre todo, muy recientemente, las de PlayStation VR 2, que ya comentábamos sobre el Sony Showcase, que había sido un poco flojo en la parte de realidad virtual. Y justo llega ahora el Showcase este, que es bastante más completo. Pero se puede ver, todavía no tenemos todos los datos de las gafas, pero sí sabemos que ya van a incluir, cambian el tipo de lente, que es lo que ayuda también a hacer mucho más reducido el tamaño de las gafas, porque utilizan actualmente el Quest 2, las de tipo Fresnel, y se pasa ahora a las Pancake, que son mucho más ligeras y eso han permitido que el visor sea más delgado. Una cosa que me ha gustado muchísimo es que los mandos van a ser hápticos, como los que tiene VR2, pero en este caso para las Quest 3. Eso me gusta mucho porque yo siempre he defendido que la vibración es una de las cosas que más ayuda a meterse dentro de la realidad virtual. Y pongo normalmente el mismo ejemplo porque me resultó muy significativo. Cuando estaba jugando a un juego de zombies, concretamente Saints and Sinners, creo que se llama, precisamente el de Walking Dead, Saints and Sinners, cuando le clavabas a un zombie un cuchillo o un hacha, tú notabas la vibración, cómo lo habías hecho y la resistencia al sacar el cuchillo. Todo eso lo estás viendo, pero si encima lo notas en la mano, ya es alucinante, porque te lo crees muchísimo más y te sientes mucho más es que estás ahí realmente, no que estás en tu casa y te has puesto unas gafas y estás jugando, sino que estás realmente en medio de un cementerio y acabas de clavarle un cuchillo a un zombie. Pues eso con vibración normal y corriente como la que tenemos en los mandos habituales. Sin embargo, aquí va a ser vibración háptica, es decir, no va a ser lo mismo coger y estar viendo una puesta de sol y tocar el césped con el mando, que vas a notar una suavidad, a coger y ese mismo cuchillo, un hacha, una sierra o conducir un coche. Todo esto va a cambiar el cómo vibra el mando y va a ayudar mucho más a la inmersión. Eso es algo que me gusta muchísimo. Pero además, también incluye un hand tracking avanzado. El hand tracking ya lo llevan ahora, pero va a ser todavía más, que permite no tener que utilizar los mandos para poder jugar o para poder mover objetos o lo que sea, sino directamente sigue las manos para poder utilizarlo. Eso ayuda mucho. En muchos momentos no tienes ni que poner los mandos. Si te quedas sin pilas, sabes que vas a poder seguir. Pero tú decías antes una cosa que decía que podías ver en color. Bueno, el color siempre ves por dentro, pero es que lo que han hecho ha sido convertir las gafas de realidad virtual también en gafas de realidad mixta. O sea, lo que siempre ha sido la realidad aumentada, pero en color, Porque hasta ahora todas estas gafas de realidad virtual sí llevaban, para poder hacer seguimiento, unas pequeñas camaritas, pero normalmente eran en blanco y negro, porque para distinguir la mano, dónde está y dónde están los objetos, le bastaba. Pero ahora lo que han hecho es meter unas gafas de 4 megapíxeles, o sea, unas cámaras de 4 megapíxeles, para poder coger y apreciar perfectamente la habitación en color, y un sensor de profundidad para que no lo veas en plano, sino que lo estás viendo en 3D, como lo verías con tus ojos normalmente, pero desde dentro. Y poder utilizar no solo juegos de realidad virtual, sino de realidad mixta o mezclados. Por ejemplo, el de Meo, que tiene un nombre que se abstrae, es un juego de rol. Este juego de rol lo juegas en un tablero en el que mueves las fichas como si fueran personajes, y los personajes en sí se mueven y luchan y todo lo demás. Está muy chulo y puedes jugar partidas con amigos y demás. Pero lo bueno que tiene es que ahora vas a poder coger y estar en tu habitación, ver la habitación y ver el tablero ahí delante. ¿Y cómo se mueve? Pues, oye, es un detalle. No es lo más representativo. Seguramente harán más cosas, pero es un añadido más interesante para ello. Entonces, bueno, como gafas están muy bien. Tiene muy buena pinta. Por supuesto, siguen siendo sin cable, que es algo que a mí me parece que cuando has probado a jugar sin cables, ya, aunque lleve un solo cable, te cuesta mucho, porque en realidad estás encadenado al PC y te quita al PC o a la consola, y te quita la libertad que tiene de poder moverte, de poder jugar, de cualquier cosa. Yo creo que eso es muchísimo más cómodo, y además el que luego puedas recurrir a jugar a los juegos de PC también, pues lo puedes hacer también vía Wi-Fi. No necesitas estar conectado con el cable para poder jugar en el PC. Que eso es algo que siempre me da mucha rabia, creo que ya lo comenté en su momento, con las VR2, que me parece un paso atrás. No entiendo por qué, con lo que cuestan, que... Ah, por cierto, esas otras son más, un poquito más baratas que eso. Van a salir en España por 570 euros. Y las gafas de la Play salen por 600, más la consola que tienes que tener. Y además con poquitos juegos. Aquí por lo menos sí que han salido con muchos juegos. Entonces, bueno, yo creo que está muy bien el poder coger y tener unas gafas que no tienes cable, que puedes usar con los juegos que tenías, que vas a tener juegos específicos para las Quest 3, y que además traen todas las mejoras que necesitabas. Yo creo que le ha salido una competencia muy seria a Sony, que me parece que sus gafas se van a quedar todavía más de nicho, pero sobre todo por la barrera económica, y luego pues porque no creo que se hagan muchos juegos si no tienes muchas ventas, sinceramente. Y aquí ya parten con, sin vender una sola gafa de realidad virtual nueva, 25 millones de personas que ya las tienen. Entonces, bueno, ahí ya te merece la pena invertir por hacer juegos. Y de hecho, esa es otra. Los juegos que se han sacado, que han hecho una cosa que creo que está muy bien, y es que yo creo que casi todos los juegos que voy a decir, o todos, los conocéis. Aún no conociendo la realidad virtual, porque, por ejemplo, el Samba de Amigo, que lo puse cuando salió, no sé si lo habéis llegado a jugar con la versión de Sega. ¿No? Pues el Samba de Amigo es un juego rítmico con maracas y tal vez que salieron en su momento con sus maracas, que conectabas a la consola y jugabas. Ahora es de realidad virtual. Salsa, divertirse, bailar, pues bueno, es un juego que funciona muy bien. Los juegos rítmicos van muy bien en realidad virtual. El otro que se anunció fue ya y una cosa muy importante, todos los juegos tenían gameplay, y todos los juegos que se anunciaron tenían fecha asignada. ¡Hombre! Y ninguno de ellos salía más allá de un año. Pues eso es una rara avis, en esta industria. Es que es eso. A mí me gustó mucho el evento porque fueron cortitos y al pie. O sea, directamente los juegos tienen fecha de salida y los juegos tienen gameplay para que veas cómo son. Y eso que cuentan con un problema, y es que no se puede apreciar realmente lo que es jugar en realidad virtual cuando lo ves en una pantalla en 2D. Pero bueno, hicieron lo que pudieron y lo hicieron bien. Por ejemplo, el siguiente, que es el Ghostbusters. Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Lo que presentaron, porque ya estaba anunciado, era la campaña para un jugador. Y eso de poder coger y jugar haciendo de cazafantasmas con una historia y estar dentro ahí intentando cazarlo, y tener además poder jugar también con tus amigos, conectarte y hacerlo como si fuesen los cazafantasmas de verdad, pues me parece muy interesante. Y sobre todo que han cogido una franquicia que es interesante para trasladar al videojuego. Sale en castellano y sale en otoño, así que no habrá que esperar mucho para poder ver qué tal les ha salido. Otro, el Vampire the Masquerade, Justice. Es de la saga de rol Vampire. sale en otoño, o sea, bastante antes que el muchas veces retrasado Bloodlines 2, y te conviertes en un vampiro en Venecia. Y dentro de tu clan, y tienes los otros clanes de vampiro, además, o sea, un vampire de toda la vida, pero en VR. Así que a mí me pareció que tenía muy buena pinta. Aunque yo tengo que decir que el que más ilusión me hizo fue este. Es The Seven Guest. The Seven Guest es una aventura gráfica original, que, o sea, original porque utilizaba actores reales para representar a los fantasmas cuando estabas en una mansión encantada y tenías que ir resolviendo qué es lo que había pasado. Fue un juego de terror que hizo vender en el año 93 una barbaridad de lectores de CD, porque era pionero en lo que estaba haciendo. Y que ahora se convierte en una aventura real y virtual, primero porque sea aventura gráfica y después que sea porque ya la conozco y sé que estaba muy bien, me hace bastante ilusión verla. Lo que presentaron se veía súper bien. Luego hubo más, pero por ir un poco más rápido, Stranger Things, por ejemplo, que sale en VR, solo que en esta vez, en lugar de ser cualquiera de los personajes, eres Vecna, el villano. Ah, sí, sí. Y llega este otoño. Otro, Ataque a los Titanes, que también sale, aunque este sale un poquito más tarde, para invierno. Y este me despertó algunas dudas, porque tiene que estar muy bien, tenía muy buena pinta, pero también puede ser que cojas y dejes la casa hecha polvo porque hayas vomitado hasta los higadillos. Porque si habéis visto Ataque a los Titanes, la velocidad a la que se mueven para atacar a un titán, tú imagínatelo en VR, que sí. Estás quieto, no te mueves, la disociación, no sé yo. Se veía muy bien y tenía muy buena pinta, pero jugarlo puede ser un desafío. Veremos. Sí, estoy viendo el vídeo y ya me estoy mareando, la verdad. Pues sí, te creo, yo también estoy viendo. Sí, porque tiene la como una vibración la cámara lógica de en primera persona y pues yo no sé si esto sería yo capaz de jugar. Pero está, o sea, ve épico. Pero... Sí, por supuesto, pero además yo creo que necesitas espacio, porque eso de hay un momento dado en el vídeo en que uno de los titanes se gira hacia ti y de repente lo tienes al lado, que lo suyo sería esquivar y moverte, y como tengas algo cerca te lo llevas, porque el sustito no te lo quita nadie. Hay otro que también tiene una pintaza, que salió el juego en su momento, que en PC... Bueno, empecé ahí en consolas, no, era, ¿sabes? Que se llama Bullet Storm, que lo diseñó Cliff Bleszinski y tenía a un guionista de cómics muy famoso, que es Rick Remender, y que era un juego, un shooter en primera persona, pero muy espectacular, que ganabas puntos por cargarte a los enemigos de formas cada vez más espectaculares. Era divertido, estaba bien, no tuvo un gran éxito, pero estaba muy chulo. Y ahora lo sacan para VR también, y se ve... recuerda, y luego cuando vi que era Cliff Bleszinski dije, claro, recuerda a Gears of War en algunos momentos, algunos de los monstruos más grandes que la vida con los que te enfrentas, que normalmente no te esperas eso en un shooter pues de soldados contra soldados, y sin embargo en un momento dijeron, ¿y por qué no? Y se liaron la manta a la cabeza y tiene pintaza. Y para terminar dos. Uno, que el Assassin's Creed Nexus VR, que ya sabemos que sale en este año y que no sabemos nada más porque no lo han mostrado. Solo lo sacaron para decir que sale aquí y que el 12 de junio Ubisoft va a contar en su evento de qué va el juego. Así que ya sabemos que por lo menos, aparte de Mirage, van a hablar de Assassin's Creed Nexus. A ver qué tal está. Y lo último para terminar fue Asgard's Wrath 2, que es un juego legendario en realidad virtual, porque se sacó para PC hace unos años y era una bestialidad gráfica. El juego estaba muy bien, estaba ambientado en el norte, con los dioses nórdicos, y era impresionante, la verdad, era un juego de rol. Y ahora han sacado la segunda parte y eso que se veía increíble en PC va en las gafas. Y no me refiero a las gafas de Oculus Quest 3, sino que es que van dentro del visor de Oculus Quest 2, que realmente era un visor potente, es un visor con un chip dedicado para VR, no es un chip genérico, sino que te saca partido. Pero hombre, yo llevo jugando mucho tiempo y los juegos se ven bien, pero tampoco... Es la locura, siempre es mejor cuando es de PC y te lo está transmitiendo a las gafas. Y sin embargo, se ve tan bien, o sea, no sé cómo han hecho, pero realmente tiene un dominio espectacular del hardware, porque se ve francamente bien. Han trasladado del norte de Europa a Egipto casi toda la acción y tiene cosas muy chulas. Puedes montar en un carro de guerra, lo que es tipo cuadriga, pues puedes estar dirigiéndola, por supuesto, todo tipo de poderes, porque puedes ser distintos héroes y volar y lanzar rayos y no sé qué. Pero a mí me gustó más lo de poder montarte y atravesar un poblado mientras vas en el carro de guerra. O sea, cosas que normalmente no sueles hacer y que, sin embargo, vas a estar allí sintiéndolo. Entonces, está muy, muy bien, sinceramente. Han sacado más juegos, pero lo que me refiero es que son muchos juegos con muy buena pinta, con franquicias muy conocidas, que tienen una pinta estupenda, y encima todos con fecha y con gameplay. Así que la verdad es que fue una sorpresa muy agradable. Después de la última vez que hablamos de un showcase, esta me pareció bien. Y además, para animar a los que ya tenían las Quest 2, les dijeron, dijeron que tanto Quest 2 como Quest Pro, que son las que salieron no hace mucho, van a recibir una actualización con la que van a conseguir un incremento en el rendimiento de la CPU, que en las Quest 2 es de un 26% de la CPU y de la GPU hasta un 20%. Llevan 2 años, casi 3 años las gafas, y sin embargo todavía han conseguido mejorarlo en esa barbaridad. La verdad es que está genial. Para las Pro es menos, es un 11%. Pero siempre es una alegría que te saquen unas nuevas gafas que parezca que te merece la pena gastarte el dinero. Que los juegos que van a salir para esas nuevas gafas, por si no te las vas a comprar de salida, sepas que los vas a poder jugar todos los que están saliendo en este evento. Y que encima te mejoren las que tienes y vayan a funcionar mejor. La verdad es que no tenía muchas razones para quejarme. Creo que lo hicieron francamente bien. Pues sí, entonces estupendo. Mira, has hecho un gran resumen de lo que ha sido este evento, esta presentación, que quiero decir que se suma a otras tantas que ya han ocurrido y que van a ocurrir. Porque, momento promoción del batallón, recordemos, Summer Game Fest va a ser esta semana, cuando esto se está ya está publicado, y lo vamos a cubrir en directo, en Twitch, ¿vale? Entonces, si alguien quiere verlo con nosotros, que yo creo que eso también está chulo, va a ser el jueves 8 de junio a las 9 de la noche, hora española. Imagino que estaremos 10 minutos antes, 15 minutos antes, tampoco mucho más, porque luego esto se alarga hasta el final de los tiempos. Pero son de esos eventos que está guay vivir, y creo que en esta ocasión nos vamos a poder juntar unos cuantos, que eso también está chulo. Así que eso, el jueves, este jueves por la noche, pondremos un tweet con toda la historia, como siempre en Twitch. Vale, pues venga, vamos ya a terminar con el bloque de actualidad, con una noticia que ahora te toca a ti, Jonah. Es tu momento, porque no son pocos los jugadores que están pendientes de cada juego que sale relacionado con su saga favorita, y le ha tocado el turno a Street Fighter VI y ha tenido un debut brutal en Steam. De hecho, ya hemos podido comprobar los datos registrados en bases de datos como SteamDB, y es que Street Fighter VI ha reunido a casi 66.000 jugadores simultáneos solo en su primer día. ¿Esto qué significa? Por ponerlo en contexto, pues que supera, y por mucho, los resultados de otros competidores del género. Por ejemplo, el mayor pico de usuarios que tuvo Mortal Kombat 11 está en 35.000, ¿vale? 66.000, un poquito menos, Street Fighter 6, y Mortal Kombat 35. Pues Tekken 7, 18.900 y pico, casi 19.000. O sea, está a muchísima distancia de cualquier otro. Una distancia abismal, y es un hito que ha hecho que Street Fighter 6 se convierta en el segundo juego de lucha con más usuarios simultáneos de la historia, justo detrás de Naraka Blade Point, que tiene un techo de 187.000 jugadores. Es que es una barbaridad, una burrada. No sé, Jonah, cuéntame un poco, luego tendremos ocasión en la que estamos jugando en profundidad, pero el online, que es la mayor preocupación con un Street Fighter después de lo que pasó con la anterior entrega, ¿se ha conseguido solucionar? ¿Está congregando muchísima gente, como se ve? No sé, ¿cómo se está viviendo en la comunidad? Bueno, lo primero es que ese récord, que sepas que a día de hoy ya ha sido superado. ¿En serio? Sí, ayer sábado se llegaron ya a los 70.000 simultáneos. ¡Wow! Buah, sí, pues sí, eso dice muchísimo a su favor, ¿eh? No, la verdad es que el juego es un juegazo, o sea, es una maravilla, va muy bien el online, o sea, es lo que todo el mundo ha pedido siempre, es que sea un online decente, que puedas jugar por lo menos en tu continente de una forma consistente, que no haya tanto input lag ni nada, y lag en partida, y va muy bien, la verdad. O sea, yo lo que he estado probando, el juego va perfecto, Y está muy bien al final. O sea, es típico juego que requiere horas, sobre todo si quieres tomártelo en serio, pero es muy divertido, es muy divertido. Yo, bueno, luego os contaré lo que he jugado. De momento a mí me está convenciendo. Y por lo que veo en la comunidad general de juegos de lucha y tal, hay mucha gente que no es de Street Fighter que está muy contenta. Y obviamente los jugadores de Street Fighter V están pletóricos, porque todo lo que se hizo mal en la salida de Street Fighter V se ha corregido. Por lo tanto, están súper contentos, están agradecidos con Capcom y es eso, la gente está pletórica. Y me alegro, porque se lo merecen. Porque es una gente que ha trabajado mucho, sobre todo la comunidad española, por los juegos de lucha en general aquí en España, y han sido siempre los precursores. Tekken y Smash hemos estado un poquito más apartados y se merecían algo así, se merecían un juego decente. O sea, que muy contento. Yo estoy muy contento a nivel personal y el juego ha salido muy bien. Además, todas las valoraciones en revistas son súper positivas. Sí, pero fíjate que a priori la fórmula era tan sencilla como escuchar a la comunidad, parece, ¿no? Entonces, yo entiendo que tiene que haber algún tipo de obstáculo técnico que impidiera que Street Fighter V saliera en condiciones, porque si no, no lo entiendo. Si a día de hoy incluso tú nos contabas que todavía tiene problemas, aparte de la intención, porque yo creo que todo el mundo cuando saca un juego entiendo que quiere que salga bien, tiene que haber algo más con los protocolos, con los que estarán trabajando, servidores, tecnología, evidentemente eso, y luego escuchar a la comunidad, ¿no? Tiene que ser la base para que todo el mundo esté tan contento. A ver, yo creo que al final la tecnología es el impedimento. O sea, que tú puedas jugar con una persona que tiene una conexión un poco menos buena. Claro, es que no estamos en Japón, ese es el problema al final. Las conexiones de aquí no son iguales que las de allí. Las conexiones europeas dejan bastante que desear comparado con eso. Luego ha puesto wifi y ya luego te explico una, Trades. Las conexiones no son las mismas, por lo tanto, tiene que haber alguna forma y la han encontrado con el rollback que han implementado. Yo creo que es la clave. O sea, no puede ser que tú apretes un botón y ese botón tarde en salir 50 centésimas de segundo porque te estás cargando toda la experiencia del juego. Y parece una tontería, pero es que ese momento, ese medio segundo, es lo que define un top mundial de alguien que juega como yo, a mi nivel. O sea, que estamos hablando de ese tipo de precisión. Y en ese tipo de precisión necesitas una conexión buena. Y el rollback de Street Fighter ha paliado en bastante medida eso. Y eso es el gran logro, creo yo. Wow. Buen resumen, que yo creo que vamos a tener ocasión también de extendernos ahora. Así que no sé, yo creo que esto está genial para dejarnos la miel en los labios. Irnos un poco ahora a la pausa, recordar las vías de contacto y regresamos ya para meternos de lleno en cómo ha sido esa experiencia con Street Fighter VI y que nos cuentes ya en profundidad. Que además Atreides, aunque ha jugado muy poquito, una horita, hoy mismo le ha entrado el picorcito y se lo ha comprado, ¿no? O sea que tú también, en cierta manera, si no hoy, más adelante, también nos podrás hablar con propiedad del juego. Seguro, porque yo, al contrario que Jonah, soy jugador de campaña en los juegos de lucha, que hay que ser rarito, pero es verdad. Así que ya contaré cómo es toda la parte, porque ha salido el juego muy bien para el single player. Tiene contenido a paladas, así que sí, ya iré contando. Pero por el momento, en lo que he podido probar, todo contrario de lo... Además, tú has dado la clave, Sergio. Todo contrario de Street Fighter V, y yo creo que efectivamente han escuchado a la comunidad. Y todo lo que le cayeron palos por todos lados, como falta de contenido, salir incompleto, un modelo de negocio que no tenía nada que ver con lo que han hecho ahora, lo han cambiado. Así que, por mi parte, también estoy contentísimo. Y eso que llevo poco, aunque había jugado la demo antes, llevo eso una horita por jugada. Pero no me he encontrado con nada que echa de menos. Bueno, sí, que no esté Vega en el roster inicial, pero eso ya es cosa mía, que me gusta ese personaje. Pero por lo demás, joder, está muy bien, 18 personajes para empezar. Ya son dos más que con los que empezabas en el anterior, pero nos van a sacar la pasta. Eso lo tengo clarísimo. Sí, hombre, eso tenlo en claro ya, ¿eh? O sea, esto, sí, los juegos de lucha van así. O sea, te ponen un roster inicial que puede ser más grande o más pequeño. En Tekken suele ser más grande. Y luego te sablean a DLCs. Sí. Empiezan con 4 este año, Y tienen pinta de que hasta que terminen de sacar todos tienen para unos cuantos años. Sí, cuenta que mínimo 5 o 6 años, ya te digo. Pues venga, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de videojuegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de vuelta en la sección ¿A qué estamos jugando?, donde, como su propio nombre indica, os vamos a contar nuestras impresiones con aquello que nos ha tenido ocupados durante la semana en materia de videojuegos. No es un análisis, son nuestras humildes impresiones de manera totalmente subjetiva, con 2 horas de juego, 5, 10, 15 o 50. Dicho todo esto, Jonah, Street Fighter VI, sé que ha sido una semana complicada en muchos sentidos, pero cuando has podido jugar, ¿te ha dejado con ganas de más? ¿Te ha dejado como a mí el Zelda, que estoy deseando encontrar un hueco para ponerme a jugar? ¿O cómo ha sido ese viaje espiritual? Pues así, en resumen, me ha dejado ganas de más. Así que bien, la verdad es que lo he disfrutado. Lo estoy disfrutando y lo disfrutaré muchísimo más de lo que he hecho hasta ahora. Nada, a ver, os voy a explicar un poquito, ¿vale? ¿En qué consiste Street Fighter VI? Pues en pegarse, ¿no? Nadie, no sorprendemos a nadie, ¿vale? Street Fighter sigue con la misma esencia, combates uno contra uno, Ryu contra Ken, Chun-Li contra Kami, ¿vale? Personajes clásicos, personajes nuevos, tenemos un par, 5 personajes nuevos, que son una maravilla, además. Todo el mundo veréis ahí que está con Marisa a tope. Marisa, si no la habéis visto, por favor, buscadla. Marisa, tiene un nombre muy español, ¿no? No sé. Italiana. Sí, sí. A ver, voy a buscarla. Marisa, tenéis que verla. Uy. Y tenéis que verla. A Manon la bailarina. Cuidado, el modo de juego de Manon, que oye, también, pero es divertido. Espérate, porque tengo primero que analizar el corte de pelo de Marisa. Sí, corte de pelo, gladiador romano con pelazo rosa, ¿eh? Es que necesito digerir esto, la verdad. Este personaje entonces es nuevo, esto no estaba antes. Sí, exacto, es nuevo. Qué fuerte. Pues Marisa tiene pinta de que si te coge con eso, con esas piernas, te rompe el cuello, ¿eh? Sí. Está fuertota. Se lo imagine como quiera. Yo espero que surja eso de quién es más fuerte, si Sanjif o Marisa. Porque no lo sé. Marisa. Pues yo lo dudo, ¿eh? Ahora te lo digo. Bueno, pues Street Fighter ha salido, Street Fighter 6, gente, la gente está muy contenta. Os voy a explicar un poquito los modos de juego porque creo que es lo que tendríamos que explicar, porque al final no os voy a resolver nada si os digo que se pegan 2 personajes y hacen el Rive Rush y mecánicas muy complicadas, no es el sitio, creo yo. Entonces os voy a explicar que es un poco Street Fighter en el modo historia, ¿vale? Que es lo que le gusta a Atreides. El World Tour. El World Tour es un modo de historia muy chulo donde tú te generas un personaje de cero, te creas un personaje con su editor y todo, y tienes que ir entrenando por la ciudad de Metro City, que es la ciudad que han habilitado para que puedas moverte y todo, rollo muy RPG, y te encuentres con los entrenadores que son los personajes del juego, y vayas modificando un personaje base para que pueda ejecutar los ataques de los otros personajes de tus entrenadores. Por lo tanto, esto no es nuevo, ya se ha hecho. Ahora no me acuerdo con qué juego era, pero creo que en el Street Fighter anterior se había hecho, pero lo han mejorado muchísimo. Tiene mucha historia, mucho contenido que puedes ir desbloqueando, puedes vestir a tu avatar como te dé la gana, tienes camisetas, tienes clubes incluso que puedes crearte y puedes ponerle a tu personaje la camiseta de tu club, ¿vale? Y tiene un montón de cosas que a Atreides le van a flipar, porque si dice que le mola el single player, ese es su modo. Sí, sí, sí. Además, yo creo recordar que había un Mortal Kombat en el principio de los tiempos que incluía algo parecido, que tú ibas avanzando y te ibas encontrando con personajes y ibas luchando. No, pero no tenía esta parte, o al menos no recuerdo que tuviera esta parte de coger, ir aprendiendo de los maestros, e ir cogiendo y incorporando cosas nuevas. Además, no es por nada, usaron el mismo motor y se movía terrible. No recuerdo qué Mortal Kombat fue, pero lo tenía. Y lo que normalmente te encuentras en el modo campaña, pues como en Tekken, es una historia en la que vas cambiando de personajes y luchas, pero en medio está la historia. Y en esto no, esto es un juego de rol, ¿no? Quiero decir, tú creas tu propio personaje y lo vas mejorando. Exacto. Sí, sí, es que no tiene más, es un juego de rol. O sea, han metido un RPG allí. Porque ese modo que tú dices del modo historia, también lo tenemos. Pero lo tenemos en, digamos, el segundo modo de juego, que es el Battle Hub. Lo tenemos en el Fighting Ground, perdón, que es el tercer modo de juego. En el tercer modo de juego, en el Fighting Ground, tenemos la máquina arcade de toda la vida, donde luchas contra la máquina y ahí la historia. Tenemos el modo práctica, tenemos el entrenamiento, tenemos los tutoriales, tenemos las guías de personajes, donde te explican cómo funciona cada personaje y más o menos cómo deberías enfocar las partidas. Esto está muy bien. Sí, sí, es una cosa que cuesta muchísimo, ¿vale? Que es la introducción a qué tengo que hacer cuando me compro un juego de lucha. Cuando te metes en el modo online y te viene ese tío que lleva 3.000 horas y te hace, ¿ves esto? Pues ya no tienes vida. Esto es algo que ha costado mucho encontrar tutoriales buenos y creo que aquí se está consiguiendo, ¿vale? O sea que la barrera de entrada, si tú dices, hostia, es que nunca he jugado un juego de lucha. Jonah, ¿tú crees que podría empezar por este? Pues no es una mala idea para empezar con un juego de lucha de 2D, porque tiene mucha explicación para gente novata y se agradece muchísimo, la verdad. Luego tienes el... Guay. Sí, sí, sí. Me parece estupendo porque el juego te da muchísimas formas de disfrutarlo, ¿no? Exacto. O sea, si eres novato y quieres empezar a aprender, te ayuda a dirigirte para que puedas ir aprendiendo. Si quieres jugarlo como si fuera un Street Fighter 2, pues tienes ahí el modo arcade para poder ponerte a jugar directamente y pasar el roster y que te cuenten la historia de ese personaje. Exacto. Joder, pues me gusta que haya variedad y que puedas verlo de distintas formas. Así pueden llegar a mucha gente y además te ayuda a mejorar. Porque yo puedo haberme tirado 20 años jugando Street Fighters y seguir siendo igual de malo. Sin embargo, con esto puede que me ayude a enfocarlo, la verdad. Me gusta. Exacto. Lo que te hace es lo que se llama... O sea, te da una idea de cómo enfocar tu game plan, ¿no? Tu plan de juego. Entonces, depende del personaje que te cojas, deberías enfocarlo a una cosa u otra. Porque no es lo mismo coger un personaje que se llaman grapplers, los que agarran, ¿no? Y te dan amor, como Zangief de toda la vida... El amor ruso te lo quiere dar ahí de cerca a un personaje que tiene proyectiles desde lejos. Entonces, como cambia el modo este, te enseña un poquito la guía de personaje, te ayuda a aprender cómo deberías utilizar una base de tu personaje. Y luego ya tú juegas como te dé la gana. Pero ahí lo tienes, puedes mirarlo. Luego tenemos lo típico, ¿no? Pues el modo versus, que puedes jugar con tu hermano que ha venido a casa y le dices, oye, ven, que te enseñaré el juego nuevo, y le pegas una paliza. Luego tienes las batallas por equipos, tienes combates especiales, hay uno con una pelotita en medio que te puedes zurrar con la pelota. ¿Os acordáis de Tekken 3 con el modo de la pelota de playa? ¿Atreides? ¿Tú crees? Claro, de mi época. Claro, claro que sí. Pues sí, un estilo ahí con la pelotita en medio para zurrarle al otro y es muy divertido. Y luego tienes los modos desafíos, ¿no? Sí, sí, sí. Luego tienes los modos online típicos, ¿vale? Donde puedes hacer las rankings y tal. Y luego tenemos un modo que me lo he saltado, que es el segundo, que es el Battle Hub, ¿vale? ¿En qué consiste el Battle Hub? Battle Hub es una entrada a un servidor, ¿vale? Hay servidores para 100 personas. Y en ese servidor, ¿qué te encuentras? Te encuentras varias cosas. Te encuentras unas máquinas arcade, ¿vale? Típico japonés, donde tú te pones ahí, ¿vale? Te sientas en tu máquina arcade y puede venir cualquiera a retarte ahí en la misma máquina, ¿no? Y entonces entra el combate de uno contra uno. Luego tenemos el combate de avatares. ¿Os acordáis de aquellos avatares que hemos metido en el modo historia y que tal? Pues puedes pegarte entre los avatares de cada persona que viene allí. O sea, que también puede ser divertido, ¿no? Te creas ahí pues tu propio personaje como te gusta. Y además, Supongo que eso, Jonah, lo que hace es que también sea más inesperado con quién te vas a enfrentar y qué te vas a encontrar. Exacto. Porque los otros personajes ya sabes cómo son, los tenéis estudiados y demás, pero los que cree cada uno va a tener sus características. Puede ser muy loco eso, puede ser muy divertido, sí, la verdad. Luego tienes un modo, un mostrador donde puedes ver y participar en torneos que va generando Capcom de forma seguida, digamos. Irán generando torneos y podrás allí participar en ellos o incluso ir a verlos. Y tiene un modo comentarista automático, ¿vale? En inglés y japonés, si no recuerdo mal. Entonces podrás allí y con los comentarios de la máquina. Son automáticos, no es lo mismo que un caster oficial, seguramente no. Pero bueno, pues lo tienes ahí y es una opción más. Siempre puedes desactivarla. Y luego, además, seguro que en apenas unos meses o un año le meterán ChatGPT o algo parecido y tendrá unos comentarios mucho más realistas, porque es en lo que está evolucionando la inteligencia artificial. Así que no me sorprendería nada. Ya sí, da un poco de miedo, pero no me extrañaría, la verdad. Yo espero y deseo que no lo hagan. Me fío más de lo que hayan hecho desde el inicio con Capcom. Y luego tiene, ¿vale?, lo que para mí es la sorpresa de este juego, por si no tenía suficientes sorpresas ya, que es el Game Center. ¿Y qué es esto? Esto es un sitio donde tú vas en esta sala gigante del Battle Hub y puedes jugar a juegos como Final Fight, Bulbous y el Street Fighter 2 original. Allí en una maquinita. ¿Y me cuentas? Te sientas y a jugar. ¡Buah! O sea que los incluyes. Sí, los incluye dentro del juego. ¡Hostias, qué guay! O sea, el Final Fight, el original, allí con los tres... O sea, típico de... El Yo contra el Barrio original, sí. Pues puedes jugar allí. Y el propio Street Fighter 2 original, qué bueno. Sí. Pues es un... Y el otro no lo conozco, la verdad, pero es un buen... Bulbous, yo no lo he visto. Es también de Capcom, todo es de Capcom, obviamente. Claro. Al Bulbous no he jugado, pero bueno, por probar, ya ves tú, es gratis. Exacto. O sea, que... Joder, qué guay, pues oye, es un detallazo. Está muy bien. Sí. Entonces, a ver, básicamente esos son todos los modos de juego que, como podéis ver, no hay pocos. A nivel de combate y a nivel de conexión. La conexión va muy bien. O sea, es una maravilla. Tú apretas el botón y sale el ataque. O sea, que se agradece infinito, porque esto es algo que con Street Fighter no pasaba. Y depende de... Sobre todo al principio, que iba bastante mal. Y depende de qué momentos con Tekken, depende de contra quién juegues, es bastante horrible. O sea que a nivel de conexión va muy bien. Y han añadido, que esto sí que estaba en Tekken, pero no estaba en Street Fighter, han añadido un indicador de Wi-Fi. Eso quiere decir que si tu rival usa Wi-Fi, te va a salir en pantalla. Y tú decides si jugar o no jugar con él. Que eso, pues bueno, hay gente que les tiene alergia a los Wi-Fi y lo entiendo porque suele ir mal. Pero ahí ya cada uno con lo suyo. Yo normalmente lo que hago es, si es de aquí, digamos, de bandera de aquí, pues suelo aceptar una partida y a ver qué pasa. Si es de fuera, no suelo aceptar wifi porque suele ser un dolor de cabeza. Porque además, como está más lejos la conexión, pues es aún peor. ¿Y qué tal resultado suele dar cuando es de aquí? Bastante bien, funciona muy fluido. Ah, mira. Suele funcionar muy fluido, a no ser que tenga pues el wifi del McDonald's que está robando, ¿sabes? Del McDonald's de abajo de tu casa. Pero suele ir bastante bien. Yo las partidas que he hecho me han ido todas súper fluidas, la verdad. No me puedo quejar. El 100% de partidas han sido muy jugables. Jolín, qué bien. Pues qué buen trabajo, porque lo de Wi-Fi es lo más complicado, claro. Sí. Y eso, así en resumen, yo, a experiencia personal, yo estoy muy contento, pero mucho. Y creo que han hecho un gran trabajo escuchando a la gente y aportando su granito de arena, ¿no? Porque esto del modo World Tour... Nadie se imaginaba que iba a salir. No había un foro genial diciendo no sé cuántos del modo World Tour. Ha sido una idea suya y les ha ido muy bien. Y en online lo han arreglado, que se agradece. Mm. Y así en resumen, Sergio, pues si tenéis alguna duda, pero yo lo dejaré ahí. Bueno, yo lo veo estupendo y ahora lo que me interesa es ver el recorrido. Los próximos meses, porque al final lo difícil de estos juegos también es mantenerlo en el tiempo. Sí, aportarle sí, sí. Contenido, parches para equilibrar a los personajes, ver cómo se comportan los torneos. Ahora viene lo difícil, ¿no? Porque es una carrera que de fondo. Que van a tener competencia, ¿no? Quiero decir que tenemos cerca Tekken 8 y tenemos cerca el nuevo Mortal Kombat. Mortal Kombat sale en septiembre, Tekken 8 a día de hoy no hay fecha oficial. Pues sí, justo el que más me apetece. Pues a ver si... Pero os voy a decir que ha habido una pequeña filtración... Y puede ser que el día 8 me veáis en la cámara saltar como un loco porque saquen beta, ¿vale? No se sabe al 100%, pero hay ahí un atisbo de que puede caer beta de Tekken 8 el día 8 de junio. Qué guay. Ojalá. Ya no, pues queda nada. Así que sí, puede estar muy bien. A ver, ojalá. Pero bueno, lo que tenemos es el Street Fighter 6 y que ha salido, que no tiene nada que ver con el 5. Joder, va como un tiro. Es una maravilla. Es una maravilla. Sí. Pues mira, nos quedamos entonces con eso, que los oyentes también nos digan si están disfrutando de este Street Fighter y cómo son sus sensaciones. Nosotros lo dejamos aquí. Sí. Perdona, Sergio. Y sí, si sí, me quieren agregar para jugar, que me lo digan por Twitter y jugamos sin problema. Eso. Diles tu Twitter otra vez. A ver. Akamaru1984. Vale. Muy fácil. Y para toda la familia. Y además está en la descripción del audio, también lo ponemos siempre, o sea que es fácil de llegar. Pues venga, ahora sí vamos ya a concluir el episodio de hoy. Concluimos un programa con muchísimo contenido, muy diferente desde luego, y que esto no acaba aquí, porque el jueves tenemos Responde, jueves o viernes ya lo veremos, pero esta semana tenemos Responde, y vuelvo a recordar que ese jueves por la noche Summer Game Fest, que lo vamos a vivir en directo, toda la familia del batallón aquí juntitos. Así que nada, Jonah, que nos vemos en ese Responde que tenemos ahí programado. Muy bien, pues nos vemos en el Responde y que sepas que tengo ganas infinitas de estar ahí en el streaming, ¿eh? Bien. Está aquí. Sí, sí, me hace mucha ilusión. Y mira que yo streameo de normal, pero me hace mucha ilusión. Claro, si al final no es tanto por lo que... Al menos yo lo veo así, no es por lo que enseñen, yo no espero... Ay, a ver, que... Es por el vivirlo todos juntos, no sé. Eso es lo exacto, bonito. Todos. En el showcase estuve con un compañero del equipo también y nos lo pasamos súper bien. Claro, es que eso hace muchísimo. Vale, pues igual Atreides, a ti te veo en el Responde y no sé si en ese Summer Game Fest, pero hay que intentarlo, ¿eh? Estaré en el Responde y en el Summer Game Fest, por supuesto, aunque supongo que irá mi representante, que ya sabes, es el Funko de Dune. Eso. Pero ahí estaré, sí, sí. Al fin y al cabo... Yo creo que pasa un poco también con nuestros oyentes cuando se unen nosotros a verlo. Si en realidad lo que pasa es que si está bien, no necesitarías en realidad a nadie. Pero aún así mola mucho comentarlo. Y si no está bien, mola mucho comentarlo y al menos no se te hace pesado. Entonces, bueno, siempre es bonito hacerlo con los compañeros, pasártelo bien. Y si están ahí los oyentes, pues mira, será muchísimo mejor. Así que, por supuesto, intentaré no perdérmelo por nada del mundo. Perfecto, pues ahí lo viviremos todos y ahora sí que vamos a concluir el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Un saludo.